palabras transformarán, tu luz brillará cada día de nuestras vidas. Sí, Señor. Cada palabra que has hablado decimos sí, amén. Sí y amén. Hágase tu voluntad. Decimos sí y amén. Amén. Amén. Sí, amén. Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Voluntad, tu buena voluntad. Hágase tu voluntad en mi corazón, en mi familia, en mi nación. Tu voluntad. Es buena.